gran amigo de esta radio, Miguel Ángel Bernau. Os voy a leer un poema que él titula He apagado mil soles con mis lágrimas. He apagado mil soles con mis lágrimas y a tiempo he cerrado los ojos para recordarte. Eran otros tiempos donde juntos confundimos la pasión con el dolor y la angustia con el sometimiento. Y jugando con el tiempo dispusimos el alma liviana para que la nostalgia sucumbiera en el silencio. Y aún sigo merodeando el paisaje, pintando tu ausencia en la creación del mal opulento de todos mis males. He apagado mil soles con mis lágrimas.